Hey, vos, chico, chica, joven, adolescente, escuchame un notín. Un programa para nosotros los jóvenes y para hacernos escuchar. Todos los miércoles de 16 a 17 horas por Radio FM La Charlatana 98.5. Hola, muy buenas tardes, radio oyente de la calle Nueva York. Bienvenidos a Mundo Teen, el programa para los jóvenes y para aquellos adolescentes que nos escuchan todos los días. Bueno, hoy les vamos a contar que tenemos un programa muy largo, que mi compañera Estefanía va a estar casi a terminar del programa, porque va a venir 4 y media de la tarde por escuela. Bueno, porque tuvo la escuela y sale esa hora por el término de que faltan profesores, viste que a veces faltan profesores y decís, bueno, vamos a dejarlo salir un poquito más temprano. Bueno, va a venir 4 y media. Bueno, hoy vamos a tener temas que hablar, vamos a tener la violencia de género, vamos a pasar temas correspondientes al tema del día de hoy. Vamos a estar también sorteando a ver quién contestó la respuesta correcta del CD de Miley Cyrus. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, y también vamos a tener un par de cosas sobre la violencia de género. Bueno, Juli. Sí, bueno, hola a todos. Yo estoy acá de entrometida porque, bueno, Steffi va a tardar un ratito más. Que con el tema de la escuela y esto de los horarios, de 3 y media a las 5, se nos está medio complejizando los programas de los chicos. Pero bueno, ya vamos a llegar a un horario donde todos podemos estar. Igual acá la estamos esperando Steffi, así que en cualquier momento va a llegar. Obvio. Está en camino. Ahora vamos a pasar un temita y enseguida volvemos con un poco más del Mundo Teen y vamos a pasar eso que tanto nos compete, que es la violencia. Yeah. la mejor de todas. Es la mejor de todas. Es la mejor de todas. Bueno, y volvimos de ese temazo de Kevin y Carla y la banda, obvio. Bueno, vamos a pasar al contacto para que se comunique con el programa Mundo Team, obvio, porque hoy no es otro programa, hoy es Mundo Team. Ah, después viene la publicidad de radio, pero después es eso, va después, querido. Ah, bueno, es el 15-508-35-35, 15-508-35-35, o, Juli, ¿quieres decir otro número? Sí, el teléfono fijo es 461-2733, 461-2733. O el Facebook de FM todo junto, FM radio separado, La Charlatana todo junto. O a la página de Mundo Team. Obvio, mundoteam.98.5, página oficial. Que ya llegamos a los 41 me gusta. Wow. Vamos, que alcanzamos a recordar los 100. Qué sé yo, capaz que sí, capaz que no, vamos, vamos. Bueno, pero a medida que pase el programa. Y acordate que todos estos contactos que te pasamos son para participar del sorteo por el CD de Miley Cyrus. Nos decís el nombre de, o sea, de del intérprete que tuvo Miley Cyrus en Hannah Montana. Y yo te voy a decir si es verdad o mentira. Si es verdad o mentira, te ganas el CD. Si es verdad, te lo llevas y te vas contento por ahí a escucharlo a tu casa. Y si no, bueno, otra vez será. Puedes seguir participando, igual, obvio. Tenés que dejar los últimos tres del DNI en el Facebook de la radio y estás participando. Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos con un temita ahora y vamos a hablar un poquito sobre el tema que tenemos para hablar hoy. Sobre la violencia de género que nos compete a todos y también a las mujeres en el respectivo de lo que nos están escuchando. Sí, y este tema es de Yosenid y se llama No le pegues, y justamente lo vamos a pasar porque tiene que ver con el tema del día de hoy. Sí, es de una chica que su padre le pega a su madre, entonces es lo que le pide esta chica Yosenid a su papá. Así que vamos al tema y después arrancamos. Dale. Que le grita sin cesar, como le pega, si así dice, tú que no la dejas de amar. Como me parte el alma ver a mi madre llorar, sabiendo que te ama de verdad. Por favor a mi mamá, que me la puedes matar. panamamusic.com punto pa. Y en la letra yo sé tu game. Y el paso Bueno, y volvimos de ese temazo que tiene que ver un poco con el tema que tenemos que hablar hoy. Le vamos a mandar un saludo a Alita de Pollo. Ah, yo le digo Alita de Pollo porque es gracioso. Alita, que está en serigrafía, a mi mamá que me está escuchando por el celular de mi amiga Susana, obvio. A mi amiga Susana. Y le vamos a contar que el CD de Miley Cyrus se llama Banger 2013, es el CD del año pasado. Es el último que sacó. Ah, sí, el año pasado, pero vendría a ser de este año. Bueno, es el último igual. Sí, ese CD que de seguro me debe estar escuchando Juan Iloro, mi amigo, que él sabe la respuesta y se quiere hacer el gracioso y no quiere comentar. Ah, no se arriesgas al PUD FM Radio La Charlatana y lo comentas, que ahí hicimos de vuelta la publicación para que completes todo eso. Los mínimos requisitos es dejar la respuesta por inbox, o sea, por mensaje privado, con los últimos tres del documento, y ya estás participando. Y yo así te digo, bien, está bien, sí, bien, no, bien. La consigna del sorteo es para ganarse el fabuloso CD. ¿Qué decir, Jurita? No, bueno, que podríamos empezar con el tema del día de hoy, que ya lo presentamos acá con el tema de Yosenid. Y bueno, vamos un poquito a leer. Yo acá tengo un folletito, no, vamos a decir el folletito, qué sé yo. Yo acá tengo algo que es para, no, que es para, dije yo, como si fuera para algo. Espera, déjame acá, listo. Bueno, acá tengo algo sobre la violencia en el noviazgo. Vamos a leer un poquito, Julita. Dale. Bueno, cuando no se respeta la igualdad de los derechos entre varones y mujeres, muchas veces pueden dar situaciones de violencia en las relaciones de pareja. Y esto no solo ocurre en parejas adultas. Las situaciones de violencia en las parejas muchas veces empiezan durante el noviazgo. Un día un empujón, otro día un insulto, después una cachetada, burlas. No hay que quitarle importancia a estas cosas cuando pasan. Es preciso enseñar a chicos y chicas que no deben permitir tener malos tratos. No hace falta esperar a que estén viviendo una relación afectiva para empezar a conversar sobre las relaciones de pareja y formas de estar atentos a posibles manifestaciones de violencia y malos tratos. Las conductas violentas muchas veces se justifican diciendo que son juegos o muestras de cariño, o que ahora los noviazgos son así. Esto puede confundirnos, desorientarnos y no permitirnos ver la gravedad del problema. Debemos transmitir precisamente lo contrario. El amor es confianza y buen trato. Los celos excesivos en una pareja dañan y provocan violencia porque buscan controlar parte de la vida de la otra persona. Y esto no tiene nada que ver con el amor. Cuando se enoja, no puede parar. Se pone cada vez más violento, pero es también bueno a veces. No, pero también es bueno a veces, mami. Cuando se pasa, le pide disculpas. Las relaciones de violencia empiezan de a poco, o suelen empeorar y crecer en sus manifestaciones. Aunque por momentos se atraviesan etapas más tranquilas, y perdón, y rencor, reconciliación también, debemos transmitir que no deben permitir nunca el maltrato, y que el pedido de disculpas no sirve si no se cambia la actitud. Bueno, esto, la oración que leíste recién, Nema, es como parte de una dramatización de frases que escuchamos siempre, digamos, y que a todos les pasan. Esto, bueno, la próxima se le va a pasar, me pidió disculpas, o me dijo que iba a cambiar, que son cosas que se escuchan mucho cuando las relaciones son violentas, tanto por parte de los hombres como por parte de las mujeres. pero sabemos que estas situaciones de violencia tienen que ver con el género y sobre todo con el maltrato hacia las mujeres, digamos, por una cuestión histórica y de fuerza y de un montón de cosas. Ah, sí, obvio. Yo tuve una amiga también que pasó por esto, por el tema de la violencia de género. Ella tenía miedo de hacerle la denuncia. Un día se levantó, perdón, me saqué el micrófono de la boca. Se levantó así de repente y el marido empezó a tomar y a tomar y a tomar y a tomar. Cuando llegó la noche, no voy a contar lo que pasó porque es medio raro, ¿viste? Pero, o sea, tuvo violencia sexual así también y todo eso lo llevó a matar a la chica. Sí, mi amiga falleció, dejó solo a 3 chicos. Ver que a veces suceden estos casos extremos que tienen que ver con la muerte de mujeres, pero que digamos no siempre se tiene que llegar al límite de realmente que alguien le pega a una mujer hasta matarla, sino eso, que eso es de cobardía. Pegar a una mujer es de cobardía, ser cobarde y no tener, o sea, no enfrentar tus problemas vos solo. O sea, yo me pongo en parte un poco al lado, acompañar a la mujer también, obvio, porque date una idea de que toda mujer sufre violencia de género, no es uno solo, tampoco, qué sé yo, viste, el decir tampoco como la discriminación, bueno, no es lo mismo, pero igual, es algo. O sea, es violencia, no deja de ser violencia. Sí, y en todo sentido eso, no solo con el golpe, sino con la palabra, con los malos tratos, con esto que dice, que hablábamos recién de los celos, de no solamente está en el golpe la violencia, sino que toma un montón de formas. Puede tomar forma de insulto, puede tomar forma de no darle cariño al otro. Ah, no, sí, eso también, o sea, pasa más por el tema de que podés, qué sé yo, la violencia de género ocurre en muchas fases también. Date una idea que puede pasar que la persona esté alcoholizada, puede ser que esté enojado con algo de trabajo, también, o sea, hay muchas cosas que le pasan a uno por la cabeza y decir, bueno, me lo voy a desquitar con esta porque esta tiene menos gracia que un puente, mira. Y tampoco es así, o sea, qué sé yo, viste, vamos al caso, tampoco está para desquitártela con una mujer, o sea, date una idea que el día de la mujer nos da hijos, el día de la mujer nos da de comer, el día de la mujer nos da, qué sé yo, nos limpia la casa, trabaja para, bueno, no digamos trabaja para nosotros porque no es una esclava, obvio, pero trabaja para mantener la casa también, no. Para mantener a sus hijos. Y también para ser luchadora, la mujer. Eso, digamos, es luchadora, pero en todo sentido, no solo como madre y estando en la casa, sino saliendo a la calle, obvio, y haciendo actividades. Eso también tiene que ver con el tema de los derechos de igualdad entre mujeres y hombres, que los dos tienen las mismas capacidades. La mujer puede trabajar, puede salir de su casa, puede hacer otras cosas que no sean tener hijos y limpiar, digamos, eso también hay que sacarlo. Obvio, sí, obvio. Bueno, ahora vamos con un temita de El Machismo Mata, que es un rap dedicado a la violencia de género, y volvemos con después la publi para Juancito. Una familia con problemas, un papá y una mamá tenían una niña pequeña. Él era agresivo, impulsivo y machista, un hombre de mierda viéndolo de un punto de vista. Ella soñaba con un hombre que solo la trate bien, que le diga cosas lindas, que la saque a comer. No con un weón borracho que solo la trata mal, y si no hace lo que él dice la empieza a golpear. La niña veía lo que su papá le hacía a su mamá, que estaba en el suelo toda dolorida. ¿Por qué

Lo que por experiencia propia fui, o sea, por lo que, o sea, tuvo una propia experiencia, fui una de ellas. Y le doy gracias a Dios porque no me soltó la mano cuando lo necesité. O sea, gracias a Dios, salió de algo así. Sí. ¿Qué sé yo? A mí ese comentario me gustó, estuvo bueno, que, o sea, una mujer se animó a comentar y supo decir que ella sufrió algo así. Sí, y tiene mucho que ver con eso de poder asumir. Hay mucho miedo de por medio, porque vos pensás en una relación violenta, a la mujer le da miedo contar lo que le pasa, por miedo a que le pegue, por miedo al qué dirán, digamos, qué van a decir los otros. Y no hay que tener miedo y hay que empezar a animarse cada vez más a decir las cosas que nos pasan. Y esto tiene relación con un tema que habíamos elegido para el día de hoy de Karina, que se llama No tengas miedo, que es un tema que Karina sacó el año pasado, en el que le habla a una amiga y le dice: che, mira, yo pasé por lo mismo que vos y te digo que no tengas miedo. No, vamos con ese tema y enseguida volvemos con más. Amiga del alma, me duele exclusivo verte así. Rey Producciones. Una vez más tu rostro con marcas, tus ojos ya cansados de llorar. Termina con esto, que ese cobarde no toque más. Si quieres te ayudo, yo pude salir de algo igual. Una mañana me miré al espejo y me dije: Karina, ¿por qué te aguantas esto? Y con mucho valor puse punto final. No tengas miedo, y menos a un cobarde, a un gil que solamente agrega una mujer. No tengas miedo, que nadie es más que nadie. El mundo no se acaba porque no estés con él. Ya encontrarás un nombre de verdad. Exclusivo Rey Producciones. Una mujer, no tengas miedo, que nadie es más que nadie. El mundo no se acaba porque no estés con él. Ya encontrarás un hombre de verdad que te sepa querer. Ya encontrarás. Bueno, y volvimos de ese temazo de Karina que... Bueno, no me acuerdo si era... No tengas miedo. No tengas miedo. Ese tema, pues. qué sé yo, viste. Bueno, no me acuerdo los temas, que yo me voy a poner a acordarme los temas ahora. Pero, bueno, les vamos a hablar que para el miércoles que viene vamos a hablar sobre la diversidad sexual, sobre las cosas que me incumben a mí, o sea, a mí también me incluye. A todos. En realidad todos, porque vamos al caso, todos tienen un amigo gay, un amigo, una amiga torta, un amigo bisexual, un amigo bicurioso, hay gente que tiene amigos así. Tampoco soy el único, o sea, tampoco soy la única influencia, ¿viste? Qué sé yo. Bueno, también tenemos una cosa para decirles sobre Juancito, nuestro compañero de la ciudad de la Nueva York. Sí, para el que no lo conoce, Juancito Cruz es un chico de acá del barrio Nueva York que toca el acordeón y tiene una banda que se llama Juancito Cruz, el soñador del acordeón y su conjunto, y que ya estuvo actuando una vez acá en Berisso en un club. Y el domingo 27 de abril, este domingo no, el que viene, se va a estar presentando con 8 bandas más. Que las nombramos, Eva, ¿te parece? Dale, decime qué banditas, a ver, vamos a chumear, qué bandita, porque yo acá no tengo nada. Están, primero, el Leodoro Vera y su conjunto. Va. El segundo es el artista Sánchez Benítez y su conjunto. El angelito del acordeón, Axel Solís. El maestro Pedrito Villalba y el dúo Las Voces Platenses. Jimena Gil y su estilo. En cumbia, Los Limones de Berisso. Emilio Garnica y su conjunto. La actuación del grupo San Ramón. Y bueno, obviamente la actuación de Juan Cruz con Víctor Rolón y Ramón Cruz, que son los dos guitarreros y cantores que los acompañan. ¿Dónde es, Emma? El domingo 27 de abril en el Club Villa Banco Constructor, en calle 15, entre 164 y 165, en la ciudad de Berisso. Va a estar presentándose ahí el niño Juancito Cruz. Sí. Bueno, vamos con la puli de Juancito y un temita. Vamos para... con la puli de Juancito y con dos temitas que se grabaron acá en la charlatana, que vinieron Juancito con Ramón y con el guitarrero. El primero se llama Muñequita y el segundo se llama No Puedo Verte con Otro. Dale, vamos con... Gran Festival Chamamecero organiza Juancito Cruz, el soñador del acordeón y su conjunto. La cita, el día 27 de abril, Club Villa Banco Constructor, calle 15, entre 164 y 165, de la ciudad de Berisso. Estaremos almorzando asado, chorizo y ensalada. Llevar cubiertos completos. Entrada general es 30 pesos, con almuerzo 80 pesos. Estará actuando Eleodoro Vera y sus changos formoseños. El artista Sánchez Benítez y su conjunto. El angelito del acordeón, Axel Solís. El maestro Pedrito Villalba y el dúo de Las Voces Platenses. Jimena Gil y su estilo. En cumbia, Los Limones de Berisso. Emilio Garnica y su conjunto. La actuación del grupo San Ramón. Y la gran actuación del anfitrión Juancito Cruz y el dúo de Víctor Rolón y Ramón Cruz. No te olvides la cita, domingo 27 de abril, Club Villa Banco Constructor, calle 15, entre 164 y 165. De la ciudad de Berisso. En la animación, Pantaleón Cena, coordina Olga Mancilla. Te está invitando Juancito Cruz, el soñador del acordeón y su conjunto. Dice ya, no te lo podés perder. Thank you. llanto. Yo tengo mucho dolor, porque no estás a mi lado. Yo me siento acongojado, porque no tengo tu amor. Mi muñequita preciosa, tu boquita cual caramelo, soy dueña de mi desvelo. Tu cuerpito es cultural, ya me hicieron vida mía. Yo quisiera que algún día tú me des felicidad. Con otro. Bueno, terminaron esos temitas que ya me estaban cansando. Ah, no, mentira. Haciéndole el aguante acá a Juancito en Mundolín. Bueno, vamos a pasar unos temitas y tenemos algo para decirle. Yo en el Facebook de la radio acabo de presentar y de poner una pista para el Cine Miley. Y la pista es, el apellido tiene, o sea, el apellido de Miley en la interpretación de Hannah Montana tiene que ver con el ratoncito Little. El apellido, bueno, todos se saben, Little 2, como Little 1, así, bueno, es un ratoncito blanquito que tiene un autito. Bueno, si saben la respuesta, pueden comentarlo mandando un inbox con los últimos tres del documento, y el primero que me mande ese mensaje se está llevando el CD. Y bueno, qué sé yo, ahora vamos. Bueno, hoy tenemos los cumples. Bueno, hoy tenemos los cumples. Hoy cumple mi hermana. Mi hermana Milagros, que le deseo un muy feliz cumpleaños para vos, guachita, que cumplís unos hermosos y lindos 17 años. También tenemos el cumple de, ya te digo, ¿cómo está esta chica? Siempre me olvido el nombre. No sé, pero tiene un nombre más raro. No sé, ¿dónde se mudó allá? Aquí en China ahora. Bueno, qué sé yo. Se mudó allá y tiene, o sea, el nombre es raro. No sé, no me acuerdo si llamaba Said. No, espera. Bueno, no me acuerdo. Sé que es una amiga que vive ahora acá en Berisso. Está viendo la entrada a Nueva York. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, cuando te lo acordes lo podemos decir. Dale, dale. Y Emma, así como la artista en realidad de la semana pasada fue Miley Cyrus, ¿querés contarles a la gente que está del otro lado de quién vas a hablar la semana que viene? Obvio. La semana que viene vamos a estar hablando de la genia, capa, hermosa, divina, preciosa, que hizo un temazo, pero temazo, temazo, que decía, no, que hizo un gran temazo, Katy Perry, lo decía así, Katy Perry, bueno, Katy Perry va a ser la artista de la semana que viene, que seguramente, estate atento porque capaz que sorteamos algo. Obvio, vamos a sortearla a Juli para que te la lleves a tu casa. No. Sí, sí, dije que sí. Te la vas a llevar a Juli a tu casa porque no la soporto más. Bueno, qué sé yo. Ahora vamos a pasar un temita. También vamos a estar contando que vamos a estar hablando sobre la diversidad de vamos a estar hablando sobre la diversidad de sexo, era eso. La diversidad humana, la diversidad de género también, como se puede decir. Y bueno, vamos con un temita porque yo sí estoy cansando de escucharme a mí hablando de boludeces, pero bueno, vamos con un temita de Katy Perry, Roar. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I acaban de robar la respuesta del concurso acá, Alita de Pollo. No, venía acá ahora. Pero esta chica, se hace la linda, ¿cómo anda Sally? Ah. Me cagó el micrófono en el diente. Violencia de género. Ay, no, no, no. Violencia en el estudio. Sí, todo bien. Estábamos hablando de la violencia de género y le encajé con él. No, es terrible lo mío. Che, vos pasar un mensajito de paso, ya que ahora dale. Ahora a las 5 arranca el taller de jóvenes acá en Mansión Obrera. Así que todos los jóvenes y las jóvenes. Y justo estamos en Mundo Teen, que es Mundo Joven. Por eso, me pareció adecuado. Y después a las 7 de la tarde nos juntamos los chicos que quieran participar del productivo de pizzas que se va a estar formando también desde el Centro Cultural Mansión Obrera. Así que, ¡a meterlo, loco! Ah, qué sé yo. Bueno, acá, chao, nos vemos. Ah, qué sé yo. Se iba y lo saludé. Tampoco voy a hacer de cortés, querida. Bueno, nos acaban de robar la respuesta. Yo le voy a pegar a Alita de Pollo. Le voy a pegar otro microfonazo en la cabeza. No, porque además, no puede hoy ser, estuvimos carajo. Estuvimos hablando de cambiar nuestra forma de relacionarnos y eso también es. No, yo le voy a hacer bullying, no le voy a hacer violencia de género. Que tenía que ver igual. Bueno, estuvimos hablando un poco de todo, en resumen de todo el programa, hoy es el cumpleaños de mi hermana, que le deseo lo mejor, espero que mi sobrinita salga adelante, porque está internada, tiene muchos problemas de salud, nació siete mesina, estaba entre ahí. Nació con problemas de respiración, tuvo problemas de crecimiento, bueno, yo mal como siempre, bueno, qué sé yo, viste, ay, todo se supera en la vida, viste, como dice el dicho. No sé, qué sé yo, nos vemos el próximo miércoles con Mundotín. Sí, y el ¿hoy? Próximo miércoles no, vamos yo a... te juro, esto es el colmo, hoy Estefanía nos dejó plantado. No, nos dejó plantado. Sí, no le voy a pegar. Está en la escuela, Estefi, así que bueno, vamos a ver si el miércoles que viene puede llegar. Volvemos a repetir, ya tenés la pista para participar del sorteo. Yo sí, no sé qué estás esperando ahí del otro lado. Tenés todos los contactos, tenés el Facebook, así que ponete las pilas y participá por este CD Bangers de Miley Cyrus, que es el del está año buenísimo. Pasado. Lo hizo con mucho amor la Juli para vos, la Juli, no es Juli. Ah, es la, porque ella returra. Qué sé yo, viste. Ah, qué boludo. Bueno, Emma, así que te parece que nos despedimos con un tema de Katy Perry y después de nosotros viene, como siempre, La Pulseada Radio. La Pulseada Radio, que tiene una adquisición. Yo no sé si alguien se acuerda de Hugo Figueras, que es un señor que canta canciones para niños y va a estar hoy en La Pulseada Radio, que en realidad se transmitió ayer por Radio Estación Sur, pero la charlatana lo retransmite ahora a las 5. Bueno, próximamente vamos a estar también visitando, ojalá si se nos da, vamos a visitar Radio Nauta y FM Estación Sur. Vamos a estar visitando por ahí esas radios, vamos a hacer reportajes, vamos a estar en algunos programas, si se nos da, bueno, no sé si se nos da, vamos a estar seguramente, si Juli nos lleva y nos hace linda, ¿viste? Bueno, si Juli nos lleva. Y bueno, vamos a estar ahí con Steffi, como siempre. Bueno, también vamos a contar que se nos fue un charlatán mentiroso. La bandera. No, charlatán no, porque él puede hacer lo que quiera con su vida. Bueno, Agustín no, nos pero dejó... charlatán de que está en radio La Charlatana. Obvio, por eso lo dije, mujer. No lo quise decir así, tampoco voy a ser tan grosero. Se nos fue Agustín, nos dejó por otro programa. Y yo me lo voy a llorar, te juro. Mentira. No, nos dejó por el programa, yo te digo, algo diferente. No, o sea, no nos dejó, o sea, tomó la decisión de irse por el tema de que acá éramos yo y Steffi y él no era. O sea, como que tiene razón en un poco, pero qué sé yo, ¿viste? Bueno, y otra buena noticia, más allá de esto, que está empezando a haber nuevos programas en La Charlatana. Sí, se nos están sumando programas. Algo diferente, y hay una buena noticia que no va a suceder este viernes, porque este viernes es Viernes Santo y la radio no va a estar funcionando, sino el otro viernes va a arrancar un programa que se llama Las Chicas Activando la Tarde. Aguante Las Chicas Activando la Tarde, escuché el spot, pero zarpado, zarpado, zarpado, nos vemos. Así que sí, las chicas se vienen con todo, son Nasa, Melo, Antu, Aldu, Cami, son como 6 chicas que vienen acá a activar la tarde para que nosotros no pasemos esa tarde esa aburrida. Mira, acá tenemos algo para pasar, que llegó un circo. El circo Galax Averizo, no sé, dice yo que tanto se esperaba, con mago, payasos, equilibristas, malabaristas, trapecista, contorsionista y todo lo que también viene con ista. que dice que no se suspende por lluvia. Hasta el viernes este que viene es el debut, 21:30 horas. Sábado, domingo y feriado va a estar abierto en el Parque Cívico de la ciudad de Berisso. Y la entrada está 30 pesos con un bono que, con un... La platea Nino. La platea Niño, no Nino. Bueno, con esa platea, bueno, un bono. Te dan un bono ahí por la calle y... ¿Te parece que vayamos cerrando con este temita de Katy Perry? Que para dedicar a Jazmín Núñez, que está dando vueltas acá por el pasillo. Arita de Pollo. Y a mi mamá. Berisso, que a Wichi. Están por empezar acá. Hola, Haz. Ahí está Haz, que va a escuchar el temita de Katy Perry. Así que bueno, nos despedimos. Dale. Y nos vemos en otro programa de Mundo Team el miércoles que viene con Emanuel y Steffi, como todos los miércoles. Nos estamos viendo. Chau.